ain't an educated man, as all you Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I will raise my glass, and if you don't like it, barely even kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and soul. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos y todas los y las Metalheads Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Hoy bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro especialista en especiales, Carlos Burgos. ¿Qué pasa, Carlos? Baja porque está saltando el CD. ¿Ese CD dónde lo has robado? Es nuevo, es original. Sí, original, sí, madre mía. Con la novedad. Bienvenido, Carlos Burgos, especialista en especiales. Pues buenas tardes de nuevo. ¿Me escucháis a mí o no? Vamos a ver. Como yo no me escucho a mí mismo en el... Pues, no pasa nada porque no te escuchemos. Tú en música. Estoy de resaca, me parece que está el equipo. Igual si vas a escucharme yo a mí mismo. Ahora sí, ver, ahora sí. Venga, ya está. Ahora sí. Para bueno, que bienvenido, sea... Carlos Burgos. Parece que estamos hoy como Chris Holmes de fiesta con Nicky Six y Tom McKagan. Parece algo así. Pues estábamos intentando escuchar ahí a Larry Nocturne, porque el tema fundamental del especial de hoy es no sobre Wasp en concreto, que ya hicimos uno en la primera temporada, sino sobre grandes temas que han hecho la banda de Black Lawless y sus muchachos, versioneando en discos, en temas oficiales, a grandísimas bandas de lo ancho y largo del planeta con lo que respecta al rock. Por ejemplo, a CDC, por ejemplo, a Deep Purple, por ejemplo, a los Who, a los Rolling Stones, etc. No, no han elegido mala gente, no. Sabía lo que estaba eligiendo. Son malos músicos, pero eligen bien, ¿no? Sí, es una característica que tiene... Bueno, Led Zeppelin también, en fin, luego comentaremos algunos más y luego pues yéndonos al principio de los tiempos a gente como Ray Charles, Chuck Berry, Elvis Presley, etcétera. Entonces, hoy va de eso. No sé si vamos a poder escuchar o cambiamos... Vamos a ponerla, a ver qué tal suena. No, está, porque estará en directo, si no, pues la ponemos en estudio. Y vamos a ver. Salta, salta. Pues recuperamos luego y vamos a continuar. Este tema en concreto, vamos a ir a tres hitos, el 66, el 71 y aquí en España el 86. Este es un tema original de Rhythm and Blues, que fue compuesto por unas gentes que se llamaban Nick Ashworth, Barry Simpson y Joe Armstead. ¿Sabes quiénes eran esos? Sí, dímelo. Joder, el famosísimo grupo de dueto y matrimonio de los 80 de música disco, Ashford and Simpson. Pues, iba a decir primos de los Simpsons. De Mick Ashford, sí. Pues estos señores fueron los que originalmente, con otro estilo y otro... Hicieron esta canción que pasó fundamentalmente más desapercibida en esa época. La grabaron el mismo año, por lo que se ve. Sí, en el 66 la cogió por banda Ray Charles y fue quien le dio fundamentalmente la fama. De ahí luego, unos años después, fue Humble Pie, una de nuestras bandas también de referencia histórico. Buenísimas. De aquellos, fue cuando le dio también mucho bombo en el 71 y también porque está en el Rockin' in the Fillmore. El Fillmore lo hemos comentado ya alguna vez, que es una especie de Cancy de Estados Unidos, una sala afamada. Fillmore West. East. Que yo sepa, que yo conozca, hay tres: la de Nueva York, la de San Francisco y la de Filadelfia. ¿Era de Perry Gordon? Sí, lo hemos comentado aquí alguna vez, y yo creo que tú, Paco, también comentaste, pero vamos, hay East, West, hay, en esas tres ciudades hay. Que es del mismo tío. Sí, pero vamos, el Fillmore. Y en el Rockin' in the Fillmore, efectivamente, sale este tema. Con lo cual, saltamos luego a Wasp, Inside the Electric Circus, año 1986. Aquí estábamos intentando poner este tema desde Life in the Raw. Y esto lo vimos, vamos, tuve la suerte de verlo en directo con Iron Maiden haciendo el Somewhere in Time. En el pabellón del Real Madrid, que los teloneros fueron Wasp y efectivamente tocaron este tema. Así que, I don't need no doctor. Vamos a ir ahora... Esta canción la han versionado, aparte, muchos más grupos, ¿eh? Sí, no, o sea, los favoritos de Paco últimamente, que son Styx, Great White, y tú y yo puede que la hayamos visto también en directo cantarla a Beat Hart. Pues... Porque la mete bastante en su... Suena por todas partes. Bien, como Humble Pie, ninguna. Sí, bien, ese disco en directo. Yo creo que la versión que hacen Wasp es la de Humble Pie. No versionan ni la de Ashford and Simpson, ni la de Ray Charles. La de Ray Charles, desde luego que no. Yo creo que la que hacen... hombre, se nota que es la versión esa, pero es la, yo creo que tienen en mente la canción de Humble Pie. Como debe ser. Pues vamos a ir en solución de continuidad... Y así ponemos música, esperemos que no se nos corte. Sí, sí. A ver si va a ser el equipo. Ya ha tirado tu CD, no te preocupes. Pues sí, está de verdad, mi Ale. Gastate los cuartos para esto, luego no la piratería, no sé, pues es el mismo. Live in the round. In the raw. Sí, pero vamos. ¿A ti también te salió mal? No. No le tiene mucho cariño. Si hubieras dicho, hubiera traído el mío. Black Label no le tiene mucho cariño, por cierto. Bueno, vamos con AC/DC. Versionaron dos cosas, en este caso vamos a poner Hollow Rose, de Led Abbey Rock, del 77. Hicieron también It's a Long Way to the Top. Y ahí mismo aparece... Esto es cuando acaba la fase... lo iba a hacer Blackie Lawless el solo. Y al final, como pasó con la Crimson Idol, le obligaron o le dijeron o le sugirieron que el disco saliese como Wasp. Y entonces acaba con el Still Not Black Enough, no lo suficientemente del negro. 95, sí. Es la época en la que ya se va oscureciendo su vida, su mundo y su música, y da paso a esa brutalidad del 97 que es el Kill, Fuck, Die, que lo pusimos también, pusimos alguna representación en su día. Y en esta aparece pues también el Tie Your Mother Down de Queen, el Somebody's a Love de los Jefferson Airplane. En fin, es un disco singular, ahí con el cuervo ese negro en la portada. Vamos a hablar menos ahora un poco y a intentar que suene un tema entero. Esta, por supuesto, se la dedicamos a nuestro amigo Javi Box. Vamos de AC/DC por Wasp con el Holler Rosie. Tell you a story about a woman I know. When it comes to loving, now she steals the show. Ain't exactly pretty, bitch ain't exactly small. 14'9", 56, you can say she got it all. Es un despliegue de medios. Evidentemente le dan un poderío, un toque, un sonido distinto. La voz desgarrada absoluta y... más heavy. Menos blues y más heavy. Me gustan más las guitarras originales. Aprovechar a oír a CDC así porque cuando vengan a Sevilla, no, entre la pasta que vale, ¿no? Entre las dinámicas, sí. O ¿cómo se llama? Yo qué sé, 20 pavos de gasto de 20 distribución. 20 pavos de gasto de distribución. Que sinvergüenza. Valen ciento y pico como todas, lo que pasa que el CDC, cuando estaba Malcolm, las entradas costaban menos, porque forzaban el propio Malcolm a que se hiciesen más populares. Y ahora, como no lo hacen así, Angus yo creo que no está para eso, pues valen lo que valen todas. Le puedes llamar como pero quieras, si meten un rabo puedes de... poner las excusas que tú quieras, pero no puede ser que una entrada te cueste 150 euros y cuando tú tienes que pegarte por internet, pegarte, que antes costaba menos ir a una tienda física y coger del taco, que ahora por internet, 120, te cobren, había te cobran 20 pavos de gastos de distribución. ¿De qué coño me estás hablando? ¿Qué distribuyes? De todas maneras, yo he cogido para Wembley, vamos, me han cogido para Wembley, yo no, en julio, el día de San Fermín además, en Londres. Y al cambio de la libra, el cargo en son más baratas. Son más baratas, o sea, en Londres. A mí me ha salido 200, no llega, 240 y pico euros, dos en el East End, en la grada, en buena zona, sentaditos con pasillo. Bueno, pues es que en España estamos en plena euforia económica, hombre. Haces un directo de TikTok y lo vemos. Desde Wembley. A mi antigua ciudad, y pegamos, lo de Sevilla es una locura absoluta. Logística y de todo tipo. Encima en la Cartuja, en fin. Cartuja allí, callaos. ¿Se olvidó, no? ¿La Cartuja no eran los monjes cartujos? Sí. Veremos si llega, por lo menos de los dos que queda, que si llega... ¿De los dos que quedan? Que sí, son... Brian Johnson. Brian Johnson, ya viéndole en California, hace tres cosas. Una, ya es miembro absoluto oficial también de los Garraferas. Y luego, como dice Javi, bien dicho, recita las canciones. Y como dice otro amigo mío de allí... rapea. Entonces, entre la garraspea, la recita y la rapea. Pero Sabina, no le veo yo con la Sabina cerveza. Lleva muchos más años ya, pero, que Brian Johnson recitando. Pero es así. No, y aquí es un dios. No estás comparando estrellas. Claro. Aquí es un dios. Ya, bueno, como, sí. Aquí Sabina, macho, es intocable, nadie le protesta, es fantástico, maravilloso. Bueno, venga, vamos a seguir con el Stephen E. Doren. Ese señor, así se llamaba, nació en Nueva York. Blackie Lawless. Es el negrito sin ley. Negro, fuera de sí, la... Nacían en tiempos negrero, pero vamos, en realidad es que él es un rollo también. Tiene familia francesa de la parte sur, tiene familia india. Es una mezcla extraña y entonces le vino ahí el Lawless, luego ya sin ley, sí. Vale. Pero vamos a saltar a Deep Purple, a la versión de uno de los grandes temas en la época Coverdale, cuando estaba ahí Blackmore, Lord Pace y Coverdale. ¿Ese cuál es, el Mark? Cuatro. Tres. Coverdale. Tres. Vaya. Tres. Mark tres. El Mark cuatro es con Tommy Bolin. Y luego, vamos a ver un parpeliano como hombre, tú. Hombre. Coverdale sí es la No me preguntes qué Mark es la que está funcionando actualmente, porque debe ser la 10 o... Bueno, es igual. Estamos hablando de las buenas. Y Coverdale será el Garraspera 4, seguramente, sí, también. Pero vamos, no, bueno, fue el fundador, cuidado, con Devil Roy a la cabeza. En fin, que ese sí que rapeaba también. Bueno, ya rapeé hace mucho. Con todos mis respetos, sí que era fantástico. Pues eso, de la época del Babylon, cuando ya 2009, cuando se hizo, estaba en plena época cristiana, católica, bíblica, pero con grandes temazos y tres discos enormes, igual que el Dominator, el Golgotha y este propio Babylon. ¿Estás salió para en la banda sonora del Motorista Fantasma? Pues sí, una de estas, sí, no sé en concreto cuál, pero una salió. Esta, sí. Y bueno, versión más potente. Hizo también luego que lo escucharemos de Chuck Berry, el Promised Land. Vamos con ellos. El del Burn de Deep Purple, el disco Burn, año 74, por Wasp. Stood and stand. Esta la sacaron para... La tenían grabada para el Dominator, ¿no? Es... ¿O para qué? Sí, la para la anterior. Sí. Dominator. El Dominator. Dominator. Y nadie sabe por qué, porque a mí... Vamos a ver, es un poco más larga la de Purple y tiene un solo más extenso, más purpleiano. Pero bueno, esta canción es que también está acomodada, que no es, sí, no des, es como When the Levee Breaks, la de Zeppelin, que desparrama como desparrama la de Zeppelin y se hace larguísima. Aquí lo han hecho como más contundente, pero suena, me parece que suena brutal, francamente bien y muy poderosa porque le da ese toque extra de voz desgarrada y más heavy. Bien. Así que, pues eso, vamos a yo creo que la banda que más le influye y le gusta... históricamente a Lawless, además de los Ray Charles, Chuck Berry, etcétera, Elvis de la época, que son los Who. O sea, yo creo, sí, que históricamente, seguramente, y sobre, sí, todo el rollo Keith Moon con la batería, yo creo que es algo que le obsesiona y de hecho ha estado siempre ahí muy en ese estilo. Mike Dubke, que lo ha tenido en esta época, además de estos discos, era el que estaba habitualmente de batería, tremendo, aunque lo tiene más o menos escondido y no sale el qué. Que te dé un poquito más de voz, Paco. Que yo creo que no se te oye muy bien. Pues... Tú sigue hablando. Pues está diciendo baterías, que le encantan ese estilo. De hecho, creo que ahora sigue. En tiempos también tuvo a Frankie Vanali. Y ha estado ahora, en los últimos tiempos también, con Aquiles Priester, que creo que es brasileño de origen. Anda. A ver ahora. Ya verás tú. Ya acabas tú. ¿Dónde acaba esto? ¿Ves? Lo que hace una tril, lo que hace una tril. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, Paco. Es que ha puesto aquí una microfonita que expanden de los pitufos. Sí, es que... Entonces, ponemos los dos para arriba. Tengo que cantar como... no sé si como... tipo Metallica o tipo Lemmy, no sé. Así como... No, no, tipo Metallica. Lemmy es al revés. Exactamente. Estaba pasando así como para abajo. Pues eso, que le mola mucho este rollo. Pink Tarzan aquí, pues obviamente estamos hablando del Real Me, que es de Quadrophenia 73, contra el Crimson Idol. Al final estamos hablando de dos composiciones que para él son santo y seña. Un disco absoluto como el Crimson Idol, desde el punto de vista conceptual, y lo que fue entonces el Quadrophenia de los Who, para mí además obra maestra absoluta, maestra, sí, y el tipo de música y de instrumentación que entonces tenían. El rollo multipersonalidades de Pink Tarzan lo refleja perfectamente esta canción. Y luego, pues ahí, observar cómo en el bajo parece que juega de vez en cuando y hace así como soniditos muy chulos, un toque así muy especial. En la grabación original, nuestro amigo John Entwistle, que se murió en Las Vegas haciendo acopio de todos los vicios juntos, un enorme bajista, se puso a jugar con el bajo y a hacer cositas, literalmente bromeando, decía en tiempo, le gustó... al que estaba ahí detrás de la mesa y dejó efectivamente las grabaciones así. Digo, pues si quieres un poco ahí. Y luego, al que cogió aquí también, que dio mucho juego entonces, a nuestro amigo Pelo Pollo, es el señor Johnny Rod, el bajista de King Cobra. Sí. Que yo le vi en el Donington. La primera vez que les vi fue en el Donington y ya salía... Que siempre lo he contado, que salía además vestido de guitarra muy de azul y con el Pelo Pollo. Allí habitualmente llueve y esas cosas. Y se calzó dos hostias en el escenario con 100.000, 100 y pico mil personas. Pero no sería por el pelo, Pollo. Sería porque... Salió como loco, se no metió veía, una... No veía con el pelo. No veía con el pelo. Le deslumbraba el amarillo. Claro, después de beberse dos botellas no veía con el pelo. El señor de King Cobra. Sí, señor. Ahí está. Dos primeros discos hizo King Cobra. Pues eso, vamos a escucharlo y así, bueno, es un tema absoluto clásico y que a todos nos hemos escuchado mil veces. The Real Me. Can you see the real me, doctor? Pues ahí están los muchachos descargando. Este es uno de los directos oficiales que a mí más me gusta y que mejor suena. Lo hemos elegido del Double Life Assassins. Y bueno, pues debería haber sonado también así al principio, pero se ha negado. Se ha negado a sonar. Se ha revelado ante... En fin. Y debería haber sonado así la última vez que le vimos en la Riviera. Lo vimos porque no podemos decir que lo oyésemos, porque el tío con un truco de cine negro antiquísimo se daba un contraluz en la espalda para que no se le viese la cara en ningún momento y no supiésemos ver si coordinaba lo que tú oías con los labios, cómo lo movía. Claro, sí. Entonces nos quedamos todos con la seria duda, nosotros y la crítica en general, de que posiblemente no cantase. Que todo parecía todo... indicar. No, él reconoce, y lo ha contado en detalle, hay temas que los canta enteros no, y otros que lleva apoyo logístico de su propia voz. A mí eso ya me parece ya casi hasta admisible, porque lo hacen ya un montón de bandas que no llegan. Kiss, él ha hecho, ¿quién fue el otro día? Metallica, creo que también, que entró tarde en algún tema. Bueno, vale, pues muy bien, pero todo el concierto así... Bueno, es que a mí me da que lo de Wash fue... Todo el concierto, que es una hora y un poco. Eso es. O sea, al fin y al cabo, digo, es que esto... Pero es... que tampoco dijo hola Madrid. Es que no lo tenía grabado, no le dio tiempo a grabarlo. No se lo sabía, no sabía dónde estaba. No dijo ni hola, macho. Agradezco, la verdad es que si tú te lo tomas como show, mola como suena. Ahora, evidentemente tiene truco. Hemos visto a Wash... Y no es en todas. Hemos visto a Wash He visto a Wash lo mismo 15 veces. Y a todos nos sorprendió... lo bien y lo fidedigno que era el sonido. Es decir, no puede ser. ¿Te acuerdas que le vimos también en la sala, en la no sé qué es, entonces sería la Heineken, me imagino, al principio de Princesa, y que entonces ya llevaba las pantallas donde iba reflejando con el sonido y el suyo propio, los vídeos oficiales de la época, absolutamente sincronizados a la milésima de segundo con lo que estaba cantando. Hace ya, o sea, ¿qué quiere decir? Pero vamos, él ha dicho que hacía pruebas para reforzar y que sonase más poderoso y que sonase mejor. Lo tenía muy entrenado. No sé, Rick, parece falso. A mí me parece... Pelín. De tal manera, las fotos y algún vídeo, bueno, sobre todo fotos, claro, no es... Como estaba, por ejemplo, José Rojo de Metal Zone y alguno más, que por cierto, este tema se lo dedicamos, José. Y le saludamos. Muchas gracias también por la promo, saludos. Y arriba siempre Metal Zone. Él como estaba, pues yo he visto fotos que me han mandado de primerísimo plano. Y entonces le está viendo, si grabas un poquito, ahí sí canta ya un poco en algunos momentos, porque él en realidad canta. Lo que pasa que le dolía la espalda, que la han operado ya. Es como que hace una mezcla ahí de... Pero vamos... Yo no he oído cantar a ese señor tan bien en la vida. Y lo raro es que con los años cantes mejor. Mejor. Eso es lo raro. Pero... Bueno, ya no nos metemos con él, que nos gusta mucho. Vamos, este señor no va a pagar nunca un duro más por verle en directo. Este señor se refiere a él. A mí. Yo no. Yo sí. Yo no. Yo me apunto siempre. Me pareció un poco escandaloso la última. Además, como es una hora y pico, pues vas, entre que tal, te ríes una cerveza. Entre que te pide la cerveza, dejas la chupa, no sé qué, te tienes que ir. Te tienes que ir, visto. Luego yo que sé, somos todos fans, muy fans. Sí, bueno, sí, y nuestro amigo José Rojo, él siempre... seguro es el que más. Que al Crimson Negro le parece el mejor disco de la historia. O siempre dice, si tengo que elegir uno de los probablemente sería el Crimson Negro. En fin, todas esas cosas que ocurren ahora ya a estas edades. Que estos nos sacan de... Esto pues, será 10 años más o algo así. Vamos a ver a CDC. ¿10 años más que quién? ¿Que Felipe? Oh, my goodness. No, yo estoy hablando de los míos. No. Uy. No, pero bueno, te dice que tiene 60 y largos o algo así. Vamos pues a ver. Si son 10 más, quinta, tiene casi 70. Si es, bueno, si es que... Si es de la quinta de Les Friendly, que eran colegas de barrio, debe rondar los 70. Me pongo yo entre medio de los dos. Paco es joven y yo estoy un poco a la zaga. ¿Qué quieres con 70? Cuando lleguemos nosotros con 70, no nos vamos a aguantar ni las Catalinas. 70, claro, tiene, ahora... 70 tiene Brian Johnson, está muy sordo, porque tuvo problemas graves y ahí está, rapeando y tal. 76, perdón. Eso Angus es. Tiene 70. Y va con su trajecito y tal. Ah, no. Y bueno, pues ahí está. Lo que pasa es, bueno, cantar es otra cosa. Judas, si empezamos a ver los que tienen los Judas, hacemos medio milenio. ¿Cuántos tiene Galo? Bueno, claro, ya, si contamos cuántos tienen los Rolling, pues... Bueno. Etcétera. Bueno, lo cierto es que uno se conserva mejor. Pero... Los Rolling están en la frontera de los 80. Sí. ¿Y de gira? Pensaba, macho, que son como mi padre. Sí. Bueno, me gusta el disco, a pesar de... Yo escuché el pero disco. Que tu padre se haya corrido menos juergas. Uy, no, nada, no. ¿Más? No, no es de esa, no. Ah, que no. No ha salido, el hijo no ha salido al padre, no. Ah, tú te estás tomando la revancha. El día y la noche, no, en ese sentido, no. Y mi madre supera como mi abuela, de 103 para arriba. Yo ahí seguramente caeré antes. No. Tú, Carlos... Te lo he dicho muchas veces, tienes una lamentable salud de hierro, macho. Y yo creo que nos vas a tumbar a todos. Pero soy un engendro. Nos vas a enterrar. Genético y de otra... En fin, puede ser. Bueno, vamos a ver. Mira, pues esta canción viene a colación, Easy Living. Esa vida... Pues, Uriah Heep. Nos toca ahora un grupo absoluto muy favorito de los de Felipe. Sí. Él siempre ha dicho que es la cuarta pata de la historia del hard rock europeo, junto con Zeppelin, Purple y Black Sabbath. Y esto es del Demons and Wizards, del año 72, y pues eso, el señor Black Lawless lo metió en el Inside Electric Circus. Un disco bastante castaña. A mí me gusta porque tiene temas como el 95 Nasty, que... Es la cara de este single, ¿no? El Relic Skips y el Sweet from the Hip. Tiene algunos temas buenos, pero bueno, luego es que está el resto del disco, que es más de la mitad. El propio Lawless está de acuerdo con lo que acaba de decir Paco. Es decir, tampoco le entusiasma. Es que si empezamos a decir... Estaban muy cansados. Estaban ya faltos de ideas. No me extraña. Después de la fiesta que debían llevar con los dos primeros discos. Madre mía. Es que, bueno, Chris Holmes y compañía, eso eran palabras mayores. Bueno, dentro de lo que cabe, Blackie aún se conserva bien, porque si lo ponemos en comparación con su compañero de correrías, Holmes, pues... Holmes está bastante regular, ¿no? Bueno, le hemos visto en alguna ocasión. José Mas, yo le vi en Phoenix, Arizona, en su época más borracha, con Alice Cooper en una radio, y José le ha tenido... Ha estado por aquí, no sé si os puedo al final... Quería venir, no sé si al final vino a... Pero vamos, en Madrid ya se ha estado alguna vez con su señora francesa, donde... La que gobierna Mano Militar y su carrera. Sí, no, la última entrevista... Menos mal. Fue muy divertida. Pero parece un tarado de Iowa, de estos leñadores. madre mía. A lo mejor leñador no, pero todo lo demás sí. Pues no bebe nada, pero el día de la entrevista, mientras que yo creo que le estaba robando, como dice José, el wifi al vecino, porque yo creo que estaba muy pelado de todo, y entonces había serios problemas de conexión, y entonces en la conversación era un poco surrealista el tema. Pero sacaba un vaso de esos que suelen utilizar los culturistas, así, que son como la cabeza de un niño pequeño. Una cosa gigantesca, y hacía así con el vaso, digo, no sé qué tendrá el vaso, pero claro, de esos que caben ahí como varios litros. Para no beber, no dejó nada. Ese día se bebió todo. No, joder. Pero bueno, este es muy en la onda ya, Nikki Sixx, Duff McKagan y gente así. O sea, de los... Un rockero de pro. Este era más de Pimplar, pero bueno, iba... No, el Lila de Simmons. Que no bebe. Que no ha bebido nunca. Ni se ha drogado. El otro tampoco. Bueno, ni la diva. ¿Eh? La diva tampoco, ¿no? La diva se emborrachó. Paul Stanley. La diva tiene. Paul Stanley, perdón. Se emborrachó dos veces en 70 años. En la contra... Se tomó dos tintas de verano un día. Para la contraportada del contraportado. Y se cayó de la. Cuando hace la tirolina, se cayó. Se para puso la contraportada del contra, del, la contraportada del Hotel d'Angel, que aparece en rodeador de chicas. Hay unas fotografías ahí. Ahí aparece una que se le ve claramente el tío desparramado en brazos de todas las chicas que hay por ahí. Ahí sí se emborrachó. Ahí sí. Dice que es la única vez. Puede que a lo mejor alguna vez más. Pero Simmons. No, Simmons ni ha fumado ni ha bebido jamás. Lo ha echado todo en follar. Sin duda. Bueno, Simmons, de Paul Stanley cuentan que no. Que ahí el asunto, bueno, esta de los salvajes. La entrevista está súper larga, cuenta la miliona. Lamentable esa entrevista. Pero bueno, siempre ha sido... Que ahí era Eric Carr y tal, igual. Y que el Frehley estaba muy flipado y que Paul Stanley muy lila. Que no está claro que ni siquiera que le gustase. Además, yo creo que él tenía una inquina especial a Kiss desde que intentó... Bueno, intentó no. Intentó hacerse rico con los conciertos de Kiss, pues en España. Le salió mal. Y él lo achaca a que vinieron sin maquillaje. Pero, chaval, si lo sabías ya que venían sin maquillaje, lo sabíamos todos. Lo que pasa es que lo anunciaron con maquillaje, cuando venían sin maquillaje. Eso sabrá. Eso es sabrá, si pero no que, venían, sabe, no sabe. Que venían sin maquillaje, eso estaba... Eso al Mercader no le pasa. Más claro que el agua. Y en la misma entrevista dice que habían venido por el resto de Europa en esa gira con maquillaje. No. Mentira, porque el primer concierto fue en Lisboa y el segundo y tercero fue en el Madrid. O sea, no tiene ni idea. Es un viejo gaga. Bueno, vamos ahí a un clasicazo también. Y ahora, Felipe, nos comentas tú, que eres tan fan. ¿Qué te parece? Paco y yo damos nuestra versión y a ver... Es uno de los temas más versionados de Uriah Heep, hasta el punto que incluso James Last, el famoso director de orquesta que graba discos con canciones populares pasadas por la turmis de su orquesta, también hizo una versión del Easy Living. Es una versión muy parpeliana esta, yo creo. Le mete mucho... Sí, sí. Y no desgarra tanto Lawless ahí. Lo que pasa es que la original tiene también tecladitos, hace unas vocecillas ahí, luego tal como muy de la... O sea, es muy suavecita, muy, muy chula. Pero no tiene nada, es muy muy muy muy de además, la... Yo creo que Blackie también es seguidor un poco progresiva, incluso, Paco. De... ¿Qué? Es muy seguidor de Ken. Yo digo, hombre, digo que es seguidor de Uriah Heep porque Ken Hensley estuvo... Estuvo después grabando teclitas y cositas. Por eso digo que yo creo que sí que era seguidor de esta banda. Vamos a escuchar a Alice Living y opináis todos. Muy seguidor. Easy living, and I've been forgiven since you came here. qué bien. Pues un puntazo además escuchar estos temas, este además que en el original es mucho más suave, con teclados y con unas vocecitas así más en el medio, con la voz poderosa y sobre todo estos temas, en concreto este, con las guitarras y los solos vertiginosos puestos ahí en el medio, le dan un punto absoluto. Menos tecladito de Ken Hensley y más guitarra de Blackie, sí. Pues nos vamos a ir a los Rolling Stones, que dentro de esta historia pues tampoco podían faltar, con uno de los discos más escuchados de la historia, una de las canciones más escuchadas de la historia, en concreto. Este es la canción que más me gusta de los Rolling. Pero esta es que tiene... Puede más ser que estemos de acuerdo, Felipe, ay, sin que sirva de precedente. Por favor. Qué raro. Joder. Ya no me gusta. Joder. Yo estoy de acuerdo, pero es que este macho lo miras en Spotify, en sitios de estos, y tiene cientos, varios cientos de millones de... No sé si tenía 700 millones de escuchas. Ojo. O algo así. O sea, que dice, bueno, 100 millones ya es de una canción. Sí. O sea, era una absoluta burrada. Lo mismo la canción más famosa. Yo, viendo así la numeración y las cifras, creo que era la más baja. Es una pasada. Es del 66, macho. Esto es del 66. Sí. De Aftermath, la versión estadounidense. Que bueno, viene también un poco en relación con... Aftermath significa en inglés secuela. Entonces, bueno, está el Paint It Black, que es de lo que estamos hablando, que habla de depresión, de tristeza, de desolación. Le va mucho a Loles con el tema de la oscuridad. Estamos en la época del estilo Black Enough, que hemos comentado antes, donde se va oscureciendo y se va haciendo mucho más tétrico todo. Y bueno, al final de fondo también está relacionada con el tema de la guerra y Vietnam y esas cosas en distintas épocas, pues sale la canción siempre por ahí, que al final, bueno, pues Black Lawless lo concluyó en la época del Dominator, en lo que estábamos hablando del Babylon, con el Heavens Hanging Black, con la referencia de los confederados, el sonido de la musiquita de... Bueno, la guerra de la secesión norteamericana. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Esto es salió como bonus track en el primer disco, en 1984, que es la canción número 13. O sea, que iba metiendo por ahí siempre algún tema versioneado de grandes y enormes bandas, como para decir, compraros también la reedición y la siguiente, porque siempre mete alguna y siempre es una super banda o un super tema. Siempre se las deja para segundas, como la segunda fecha de Sevilla de CDC. Solo una, todo mundo, ahora hay dos. Pues esto igual. Espérate, no toquen luego en Vitigudino, por ahí en Madrid creo que definitivamente no. En Vitigudino, qué además gran que pueblo, tío. Me fui a Posta. Sí, sí. Me fui a Villalpando porque en una ruta de estas Castilla y León y tal, y joder, tienes más cojones que el alcalde de Villalpando, tío. Pon la canción que si le dejas, si le dejas hablar no lo das cuenta. Venga, tira. También mola, coño. Sí, sí, venga. Que sí. Villa, ¿cómo has dicho? Villalpando. Es que no le sigas el rollo. Oh! un saludo a Viti Gudino. Sin duda, sin duda. Excelentes tapitas. Salamanca. Gran calidad y mejor precio. Y Villalpando, esa expresión esa de tienes más cojones que el alcalde de Villalpando, que los llevan cuatro bueyes y los cuatro van sudando. De toda la vida el señor. Yo por eso me llamaba la Villalpando, ahora que pasa a ver todos los cojones de Villalpando. En fin, nos vamos a volver a los clásicos, que nos estamos acercando ya al momento de... De decir adiós. De decir adiós con la manita y esas cosas. No podía faltar. Igual que hemos empezado y teníamos a Ray Charles y a Humble Pie, pues el Promised Land. Del Pesetas Berry. Bueno, ahí vamos Mr. Chuck Berry. Escucha, el que esté libre de pecado, el tío era ahorrativo. Ahorrativo y más. Yo, es que seguramente, bueno, no seguramente, de las dos o tres personas que más me arrepiento, más me duele no haber visto en directo. No fui capaz al final, por unas cosas o por otras. Pero bueno, lo que me refiero a Pesetas, lo hemos comentado que una vez, joder, es capaz de sacar de una buena canción otras tres que son prácticamente iguales. Pero porque él se autoplagiaba, era cojonante. Además, él lo decía, de que coño, hay que ahorrar pasta. Y sacaba un dineral de canciones que eran la misma. Bueno, básicamente es un señor del Rhythm and Blues y esas cosas. Esto es del año 64, de San Luis a Liverpool, era el asunto. Y esto luego, pues, un tal Elvis Presley. Elvis, sí, señor. En el año 75, pues, se puso manos a la obra con el tema y la hizo todavía más famosa. Sacó un single. En origen, esto estaba basado en una canción de folk, de la Wabash Cannonball se llamaba. O sea, que esto nos podemos ir todavía más atrás incluso. Y la de Wabash está basada fundamentalmente más en Elvis. En Elvis, sí. ¿Por qué? Pues porque al final, si os fijáis y escucháis ávidamente, dice... How about one of them? Peanut butter and banana sandwich. Dice, ¿qué tal si nos tomamos uno? Un lo que comía a saco Elvis, que Elvis. Por eso, entre otras cosas, se ponía así de gordo. Se puso en ese momento así de gordo. Y pues se murió porque tuvo, entre otras cosas, oclusión intestinal. Ajá. ¿Oclusión se dice? Sí, oclusión, ¿no? Obstrucción. Pues eso, ¿qué tal si nos comemos un sándwich de pues de la mantequilla de cacahuetes y de plátano? Igual sería. Sí, que estar asqueroso, vaya. Eso peor que los sándwiches que desayunan los holandeses de pepino, huevo, joder, y lechuga, madre mía. Pues con mantequilla, bien regalada mantequilla. Pues si un par de torrendos con pan. Torrendos y botellines. Ahí. Para los nórdicos y de lo que desayunan y comen por ahí, te asustas más todavía. En fin, temazo donde los haya, muy rock and roll. Y que además a Black y sus muchachos le darán un ritmillo atómico. Vamos con el Promised Land. no vamos, ya sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, remisiones 12:30, 7:30, y si no, por la página web de radioarbato.net, que tenéis que meteros en el menú, archivo sonoro, y ahí encontraréis todos los programas que hemos emitido hasta ahora en estos anteriores años. Paco, ¿dónde más? Estamos en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2, en Castilla-La Mancha radioactiva.es los domingos a las 7, y en las mejores y en las peores plataformas de podcast. Every fucking way. Every fucking way. Venga, despídenos, bueno, Carlos. Muchas gracias por venir, sí, por hacer un programa tan, tan original e entretenido. Te esperamos para el especial 84, que haremos el primero el día... Van a ser dos dobles de dos horas. El primero es el 13 de marzo. Como las cervezas, dobles. Así que serán dos gracias a Oscar, que ya está aquí dispuesta... Porque eso es un año absolutamente brutal, han volado desde el Atlántico. Va a ser la polla de verdad. La rebimba. En fin, os dejamos con el Scream Until You Like It del Ghoulies 2 de la época. ¡Uah! Come on in.